Continuamos entre mate y mate, 11 y 7 minutos. Bueno, ahora nos llega información de la localidad de Vialet Maset, particularmente del barrio de Sunchohuayco, donde bueno, hay una problemática que no es nueva en esa localidad, tiene que ver con la instalación de líneas de alta tensión en lugares poblados, en particular en este barrio, que tiene más de 500 familias viviendo allí. Bueno, esto, el tema de la instalación de líneas de alta tensión, se sabe que puede provocar graves problemas de salud, y bueno, la población de este barrio está evidentemente preocupada por esto. Para conversar respecto a este tema, estamos en este momento comunicados con Marcela, quien es habitante de esa localidad. ¿Cómo está, Marcela? Hola, buenos días, ¿qué tal? Mirá, claro, no soy habitante, soy la abogada que los asesora a los vecinos. Ah, bien, bien, bien. Bueno, en este caso, Marcela, yo tenía entendido que esto no es una problemática nueva, ¿no?, en la localidad. Así es una problemática que ya arrancó el año pasado con un tendido de alta tensión que se va a atravesar, digamos, por este barrio de Sunchohuayco, pero ya viene desde el otro lado de la Sierra Chica, digamos, la ruta, pero donde no se cumplieron normas de la ley de bosque vigente, por lo tanto no hicieron estudio de impacto ambiental ni audiencia pública, y de un día para el otro se sorprendieron los vecinos con este cavado de pozos y demás, que empezó a ocurrir el año pasado, ¿no? Uh-huh. Ante lo cual se planteó un amparo en la justicia, al cual no se le dio trámite, se le rechazó, como se dice, in limine, sí, por entender que había pasado el plazo de los 15 días que tenían los vecinos para haberlo interpuesto desde que vieron a los obreros trabajando. Bien. Una cosa totalmente imposible, digamos, que contradice las normas del derecho ambiental, donde no puede haber un plazo. O sea, el daño se consolida día a día, es un plazo continuado, ¿no? Esto ya se ha escrito y se ha, digamos, considerando que el derecho al ambiente es un derecho humano, no puede estar sujeto a un plazo para su tutela, digamos, para interponer acciones para tutelarlo. Así que bueno, ahí el primer inconveniente, ¿no? Sí. Y eso, bueno, llegó al Tribunal Superior con un recurso de apelación que fue rechazado y ahora estamos planteando un recurso ante la Corte Suprema. Que eso ya está planteado, lo tiene que decidir el tribunal si lo concede o no. Por otra parte, uh-huh, los vecinos, lo único que les ha quedado es visibilizar, de la manera que lo han hecho ayer, que esto no cuenta con licencia social, que nunca fueron consultados, nunca participaron en la etapa de fase de planificación de esta obra, como, digamos, exigen las leyes. Las leyes están, pero el famoso tema de que no las cumplen, especialmente desde los gobiernos, ¿no? Municipal, administrativo provincial, etcétera. ¿Esta empresa, en este caso, Construcciones Sociedad Anónima, es prestataria del municipio? No, de PEC. Es EPEC. Una empresa de EPEC que, digamos, fueron a cavar los pozos ya con las intenciones de plantar los postes del alto, digamos, de tensión, que estamos hablando de 132.000 voltios. Claro. O sea, no es la de es la máxima posibilidad de digamos, de transporte de la energía eléctrica. Y eso, a una escasa distancia, digamos, sin respetar parámetros sanitarios, porque los vecinos lo que pedían era esto, el año pasado, ser escuchados, pidieron una evaluación de impacto en salud al ministro de Ambiente, uh-huh, nunca les contestaron el pedido. Sí. O sea, ni el municipio llamó a audiencia pública cuando hubo que autorizar este uso de suelo. En fin, nunca fueron escuchados, lo que se genera, digamos, ahora, todo este conflicto social, porque en lugar de hacer las cosas con consensos y demás, bueno, vienen con este atropello de los derechos y pretenden consumar este tendido eléctrico de esta manera, ¿no? ¿A qué distancia de las residencias, a qué distancia de las residencias están estos postes? Y no sabemos a qué distancia lo van a instalar porque es una información que nunca le dieron a los vecinos. Lo que sabemos es que no puede estar muy próximo, porque son perjudiciales. Claro. Esto vino una charla de Raúl Montenegro y lo explicó también. O sea, hay, más considerando que son zonas dependientes, imaginar que el tendido no hay forma de hacer que haga que todos los tramos tengan la misma distancia. Claro. es una obra que tendría que haberse diagramado por otro lado, pero bueno, seguramente por acá es más barato porque a la gente, digamos, la gente no importa. ¿Y se pudieron comunicar con algún directivo de PEC en este caso como para que le puedan, bueno, explicarle la situación? No sé, el año pasado sí hubo gente de la empresa y este año, por lo que entiendo, no, solo fue la contratista, digamos, ahí a dar la cara, digamos. Y le tomaron los datos con la policía a la gente y, bueno, probablemente los quieren amedrentar. Hoy está lloviendo, no han ido, pero están preparados los vecinos porque seguramente van a tener que enfrentarse bueno, con la policía, no sé, a ver, porque se malentiende. Sí. Acá los vecinos están haciendo un uso legítimo de un derecho de constitucional de expresarse y tienen todo el derecho de manifestar su repudio a una obra que no cuenta con licencia social. Claro. Entonces, no fueron escuchados ni en las instancias administrativas ni judiciales y la única que queda es visibilizar la problemática en el lugar como lo han hecho ayer. Claro. Y están en todo su legítimo derecho. Tampoco puede la policía hacerles una causa con eso. O sea, están violando un derecho constitucional, en ese caso también, que es el de manifestarse. ¿La Corte Suprema se expresó en algún sentido o todavía no? No, todavía no. La Corte, digamos, falla con algunos casos testigos, ¿no? No es que resuelve todo, digamos, toma un caso y lo resuelve. Sí. En esta temática lo que ha resuelto no ha sido en materia específica de derecho ambiental, sino de los derechos humanos de seguridad social, y ha dicho que estando un derecho humano en juego, no puede vulnerarse por una norma formal, procesal, de exigir un plazo X. Eso lo ha dicho con relación a la ley nacional de amparo, que tiene el mismo plazo que la ley provincial de amparo, pero nosotros estamos diferenciando que nuestro amparo es un amparo ambiental y no puede estar sujeto o equiparado a la acción de amparo común que tiene la provincia. Entonces, el precedente que tenemos en la Corte Suprema, digamos, se ha expresado en favor del derecho humano. Considerando bien, que el derecho al ambiente es un derecho humano, por supuesto que tenemos toda la expectativa positiva, digamos, esperanzadora de que la Corte va a avalar esto, ¿no? Y además, si no, estaríamos contradiciendo un montón de normativa, no solo nacional, sino internacional. Bien. Que está vigente, ¿no? Perfecto. Bueno, Marcela, micrófonos abiertos para que se sigan expresando. Esto hay que visibilizarlo. Evidentemente está atentando, además de contra lo que tiene que ver con el ambiente, en este caso contra la salud de la población. Se sabe que es nocivo para la salud y que tiene que estar, en este caso, tiene que haber una prevención de que no esté cerca de las viviendas. Así que, bueno, esperemos que la Corte Suprema avale el reclamo de los pobladores de esta localidad. Bueno, y te agradecemos muchísimo por el contacto y lo seguimos de cerca. Bueno, muchísimas gracias a ustedes también por atentos y sí, a seguirlo en todas las posibilidades. Muchas gracias. Abrazo grande, muchas gracias. Pasaba Marcela Fernández, abogada.